palmas arriba todos. Y las palmas, y las palmas arriba, arriba, arriba, dice. Toda la balanza que la tiene de cachetear como el sodero. Canta conmigo y dice. Mira, el viejo se quiere colar. Yeah.